ventana algunos que saben que este Chile es un lamento. Cuentan algunos que saben que este Chile es un lamento. Hay un Chile que maltrata y otro Chile padeciendo. Hay un Chile que maltrata y otro Chile padeciendo. Cuentan que todo se cuenta y que la cuenta no crece. Cuentan que todo se cuenta y que la cuenta no crece. Son tan pocos los que mandan y tanto los que obedecen. Son tan pocos los que mandan y tanto los que obedecen. Cuentan que nada se entiende, se diga lo que se diga. Cuentan que nada se entiende, se diga lo que se diga. Unos quieren que se acabe y otros no quieren que siga. Unos quieren que se acabe y otros no quieren que siga. Cuentan que no se dan cuenta de tanta calamidad. Cuentan que no se dan cuenta de tanta calamidad. Hay que sacar otra cuenta porque esto no da pa' más. Hay que sacar otra cuenta porque esto no da pa' más.